aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 220 programa de Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sobrevive en la... Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Era tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una... Gracias a los que nos escuchéis por el podcast o por la reemisión que hace Radio Encadenada o Radio Topo, desde Linares y Zaragoza respectivamente. Aquí estamos de nuevo trayendo otro tema que creemos que merece la pena ser escuchado. No se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies... Porque en esta ocasión hemos quedado para hablar con María José Sánchez y con Néstor Salvador. También iba a venir Vanessa Sánchez, pero al final le fue imposible. Y estas tres personas son a las que algunos denominan los tres del SAT. María José Sánchez es presidenta de Kelly Granada, esta asociación de trabajadoras, de camareras de hotel que lucha por unos derechos laborales que sus empresarios les niegan. Sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia. Y a las que hemos traído varias veces en programas anteriores y que os hemos contado cuáles son sus condiciones laborales y la dura reivindicación que van llevando día tras día, año tras año, buscando conseguir que se reconozca que es imprescindible su trabajo para que esos hoteles puedan dar una atención a sus clientes digna, también tendrán que pagar dignamente a sus camareras de hotel. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos. Y en mitad de esta situación, pues se encontraron también con que Vanessa Sánchez, que había sido delegada del SAT en la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía, tuvo una serie de problemas y hemos venido a traeros las vicisitudes por las que se encuentran y las graves acusaciones que se les hacen. Ya veréis, casi casi parece el mundo al revés. Casi casi esto parece de locura, quizás es verdad aquello de que la justicia es un cachondeo. Aguas abajo, no llevo la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas... Antes de pasar a la entrevista, queremos recordaros que es imprescindible que para que no nos callen a Radio Almaina, os hagáis socios y aportéis vuestras cuotas o aportaciones especiales, puesto que la Junta también quiere callarnos a Radio Almaina. Así que os animamos a entrar en la página de Radio Almaina, pinchar en los enlaces cómo colaborar y cómo haceros socios y cómo colaborar en esta campaña de Radio Almaina No Se Calla, que seguimos llevando porque la Junta quiere silenciarnos. Vamos a la entrevista. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Hemos quedado esta tarde con María José y con Néstor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos quedado con ellos. También queríamos haber quedado con la compañera Vanessa, pero no ha podido venir, porque Vanessa, María José y Néstor, pues, son tres personas que últimamente han salido a los medios como los tres del SAT por una represión de la Junta de Andalucía que está llevando a cabo sobre la labor que han estado llevando, que han estado haciendo. Y hemos quedado con ellos para que nos contaran un poco su historia. Vanessa, que concretamente no ha podido venir hoy, Vanessa trabajaba como limpiadora para la Delegación de Turismo de Granada, ¿no? Sí. Pero ella no trabajaba en la Delegación de Turismo, trabajaba en una de las muchas subcontratas. ¿Cómo va eso? ¿Nos lo podéis explicar? Bueno, nosotros reivindicamos que ella debería ser trabajadora de la Junta de Andalucía porque con dinero público ella llevaba 11 años trabajando en la Delegación de Turismo, en el mismo centro de trabajo, y al final para el mismo pagador, que al final es la Junta de Andalucía. Pero el modelo de subcontratas que tiene la Junta de Andalucía, también otros organismos públicos, que al final es poner intermediarios, que son las subcontratas, para rebajar, al final, esto que se llama rebajar los costos, que al final viene a ser rebajar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque al final las subcontratas cogen la licencia en base a lo más barato, ¿no? Esto que dicen cuando hablan los partidos políticos, en este caso las instituciones, de que sean el ahorro, de que son. No, el ahorro no viene por el recorte a los derechos de los trabajadores, que además también es mentira, porque no hay ahorro. Se ha demostrado que la subcontrata al final cuesta más dinero que el propio trabajo público, que están trabajadoras públicas. Pero sí, Vanessa ha tirado 11 años de subcontrata en subcontrata, pero en el mismo centro de trabajo y trabajando para la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía. Pero no es reconocida como trabajadora de la Junta de Andalucía, como pasa con otras trabajadoras de la subcontrata. Claro, y la Junta va subcontratando con una empresa y con otra, esos trabajadores no terminan adquiriendo ningún tipo de antigüedad en el puesto, aunque lleven, ¿cuántos años llevaba ella? 11 años desarrollando el trabajo en el mismo sitio, relacionándose con las mismas personas, y sin embargo eso es lo típico de la subcontrata, el método que les gusta a los políticos para ir dándole, ahora le reparto la subcontrata a un amigo mío que tiene una empresa, una ETT, ahora se la reparto al otro, ¿verdad? Bien, y entonces, y ella tenían problemas allí, ella empezó a moverse a nivel sindical. Ella se sindicó para reivindicar sus derechos laborales que no estaban cumpliendo, y de hecho, casualmente, pues fue la única persona, la única trabajadora de la plantilla que después de sindicarse, de montar la sección sindical del SAT, cuando pasa el asunto subcontrata, es la única que no se subrogada en el puesto de trabajo, que por eso de hecho es por lo que se inicia el conflicto laboral, porque de toda la plantilla, la única que casualmente estaba sindical, la única que casualmente monta la sección sindical, es la que no se subroga, con lo cual nosotros entendíamos que era un caso, y seguimos entendiendo, un caso flagrante de represión sindical, y que la causa, sin haber ningún parte en 11 años, teniendo ningún parte ni ningún problema laboral, solo se puede explicar porque en caso de la pelea sindical que por sin sindicarse pues no se le subroga como el resto de la plantilla. Por eso se inicia el conflicto laboral. Por eso, como ella precisamente está velando por los derechos de sus demás compañeras, pues seguramente la Junta le dice a la nueva empresa, mira, todo así menos ella. Entonces, cuando vosotros encontráis, porque ella estaba afiliada aquí con vosotros en el SAT, cuando vosotros encontráis con que no le renuevan, ¿qué pasa? ¿Cómo lo planteáis? ¿Qué os planteáis hacer? ¿Qué acciones os planteáis que al parecer han sido parte de la motivación de lo que estamos? Bueno, por una parte no le subrogan, vamos a ir definiendo, por una parte no le subrogan, con lo cual ella se queda en la calle. Entonces ella va a juicio, pondría juicio. Sí, se inician dos vías. Una es la vía judicial, en la que denunciamos este caso de represión sindical, y que ha sido no subrogada por esta sindical, con lo cual creemos que era un caso de vulneración de derechos sindical. Y por otro lado, iniciamos un proceso de movilización, concentrándonos todos los viernes en la Asociación de Turismo de la Junta de Andalucía, pues exigiendo tanto a la subcontrata que es la que había cogido la contratación, como a los propios delegados de turismo, en este caso Gustavo Adolfo Rodríguez, que era el delegado anterior de turismo, que era el ciudadano, pues exigiéndole una solución al conflicto laboral, ¿no? Claro. Defendemos la presión y la movilización para solucionar las cosas, porque ya sabemos también los juzgados como van de lento, sí, y tampoco son confiables. Entonces iniciamos un proceso de movilización en el que nos concentramos todos los viernes en la dirección de turismo, además denunciando que con la Junta de Andalucía, siempre que hay movilizaciones de las subcontratas, ellos dicen que es una cosa entre los trabajadores y las empresas. Nosotros decimos que no, que al final el dinero es público, el dinero es nuestro. Además, los propios pliegos de las subcontratas vienen en condiciones, es decir, las subcontratas no pueden hacer lo que quieran, aunque en la práctica lo están haciendo, y que obviamente una de las condiciones que incumple los pliegos es que haya represión sindical. Además de los no cumplimientos de los derechos laborales que ya había puesto Vanessa por el convenio, etc. Con lo cual era responsabilidad no solo de la subcontrata, sino del delegado de turismo y de la Junta de Andalucía, que al final es la responsable de velar porque se cumplan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esto un poco así se planteó la campaña a nivel sindical. Entonces, a partir de ese momento, claro, en principio, al ser delegado sindical, lo que se espera o se supone es que cuando llegue el juicio salga nulo, salga despido nulo, puesto que al ser delegado sindical lo normal es que cuando hay un despido, además para los oyentes que no lo... cuando hay un despido y tú reclamas tu puesto, hay tres opciones: procedente, improcedente o nulo. Procedente es que el juez cree que la empresa tiene motivos para echar al trabajador, improcedente es porque cree que no hay motivos, con lo cual tienen que indemnizarlo aunque se va a la calle, y el nulo, en el cual el juez dice que no ha habido despido, se le tiene que indemnizar por el tiempo que ha estado en la calle, se le tiene que pagar como si hubiera estado trabajando y se reincorpora a su puesto. ¿Qué es lo que pasa en el juicio ese? Lo digo por ir delimitando un poco cómo han ido los acontecimientos. En el juicio sale improcedente, por lo cual, como has dicho tú, no se ven motivos de por qué la empresa haya despedido a Vanessa, pero el juez no ve probado, según él, que la causa sea que sea delegado sindical y que se haya sindicado. Telita con el juez, ¿eh? Telita con el juez. Alguien le dijo hace tiempo que la justicia española es un cachondeo. Sí, sí. Esto es... aunque tampoco se demuestra... bueno, o sea, no había ninguna otra prueba de por qué habían despedido a Vanessa. O sea, sí, sí. La único motivo, pero el juez decidió que no estaba probado que hubiera sido por ser delegado sindical. Claro, entonces después de eso ya evidentemente a ella le dan el improcedente y ya está en la calle y se acabó. Y la única opción que queda es defender la lucha reivindicativa por su puesto de trabajo, ¿no? Ya tanto la vía judicial laboral se ha perdido por esa discrecionalidad del juez y la que queda es la otra. Y entonces, ¿y qué pasa? ¿Vosotros os planteáis hacer algún tipo de movilización? Porque vosotros ahora os están pidiendo 5 años de cárcel a cada uno de los tres. Sí, en el marco de las movilizaciones que estamos hablando, uno de los viernes que había concentración en la delegación de turismo, decidimos subir con una pancarta a exigir la reunión al delegado de turismo para desbloquear el conflicto laboral, y por esa, bueno, en esa concentración nos solicitan 5 años de cárcel, según la Junta de Andalucía, por un delito de amenazas, de coacciones y desórdenes públicos. Esto es la acusación particular de la Junta de Andalucía, nos pide 5 años de cárcel por subir con una pancarta, y la Fiscalía nos pide 1 año y 3 meses por desorden público. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pero claro, entonces es que vosotros cuando entrasteis allí con la pancarta hicisteis un destrozo, lo rompisteis todo, pegasteis muchas voces, ¿no? Claro, supongo, ¿no? Porque, claro, si os piden desórdenes públicos y todo eso, ¿cómo fue vuestra actuación allí cuando subiste y fuiste a querer con la pancarta? La actuación, yo no te puedo decir de la actuación porque yo no estuve en la actuación esa. ¿Cómo que no estuviste? Pero si te piden 5 años por haber... Yo no estuve, yo estaba trabajando en el hotel. Yo soy... Vamos, soy sindicalista, pero aparte nosotros, la campaña de Vanessa fue apoyada por muchos colectivos, entre ellos el nuestro. Y ¿tú estás en Kelly? Claro, somos Unión Kelly Granada, pero fue apoyada a nivel nacional, fue una campaña muy apoyada y muy movida porque era una cosa flagrante lo que hicieron. Sí, sí. Y entonces fue también un conflicto muy largo, fue 18 meses puesto de movilizaciones y es verdad que fue muy agullada y muy, una cosa que sufrimos día a día porque es un colectivo muy precarizado, muy feminizado y como el nuestro y como todos los colectivos que sufrimos las mujeres. Entonces yo ese día no estaba allí. Y ¿tú estabas en tu puesto de trabajo, en otro sitio? En mi puesto de trabajo de mi hotel. ¿Y está? Lo que pasa es que, claro, como soy hermana de Vanessa, y claro, como el Pisuerga pasa por Valladolid, Si a lo mejor estaba en China, también fuera a lo mejor a mi nombre. Había compañeras que sí estaban ese día apoyando... una movilización que hubo también ese día de educación, pero vamos, que comentarme, me comentaron que sí, que subieron 5 o 6 personas, 7, a pedir un escrito por lo que se ve, pero yo comentarte de lo que ocurrió, dice no, subieron para arriba a pedir el escrito, 2 o 3 personas desplegaron una pancarta por lo que se ve. Pero yo no te puedo comentar. Yo nada más que me encontré que me llamaron por teléfono. Mi hermana me llamó por teléfono con... ¿Al tiempo de eso? Al tiempo de eso. Me llamó por teléfono una mañana. María, que se ha presentado a la policía aquí en mi casa, que me des tu DNI y que me des tus datos. Y yo, para mí, que era una broma. Digo, ¿qué dijiste? Digo, anda, no me gastes más broma. Y María, que me lo des, y María, que me lo des, que te van a poner en busca de captura. Digo, ¿por qué estás hablando? Y la policía, con su nombre, con su teléfono, lo cogió, su teléfono... ¿El teléfono de tu hermana? Sí, con el teléfono de mi hermana, se puso y me dijo, señora, haga usted el favor, darme sus datos, porque somos la policía y su hermana tiene razón, y si no la vamos a poner en busca de captura. Pues menos mal. Y a mi hermana, por detrás, diciéndome, María, por favor, que no es broma. Que se lo dé, que se lo dé. Menos mal que tu hermana te llamó a ti. Imagínate que llama a una prima tuya o a otra persona y le cargan. Lo mismo que te lo han cargado a ti, se lo cargan a ella. El mochuelo. O sea, totalmente aleatorio, sin ningún rigor, sin ningún criterio, nada más que como es hermana, pues vamos a poner... El vigilante de seguridad que está arriba, claro, me conoce porque mi hermana estuvo allí 11 años trabajando. Sí. Aparte, es que su mujer era también, había pertenecido a las Kelly. ¿Y el vigilante de seguridad te nombró a ti? El vigilante me nombró a mí, pues, pero me nombró a mí... Ay, pero el día de los hechos no estaba. No. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Pero, vamos, pero que me nombró a mí, pero como si yo estoy en China. Bueno, vamos a seguir por parte. Entonces, vosotros entráis, dice que comentaste, Ernesto, que estuvisteis unas 7 personas para desplegar la pancarta. ¿Y qué pasa allí? ¿Acude la policía? Pues dice ya que estaba el vigilante de seguridad y eso. ¿O identifican o piden la documentación? No, nosotros subimos allí, sacamos la pancarta, si llaman a la Policía Nacional, la Policía Nacional llega, nos dice que hacemos allí. Nosotros le planteamos que estamos allí, pues exigiendo una reunión para el delegado de turismo. Nos plantean que para eso no hace falta que estemos ahí 7 personas, que con que registremos la reunión, la petición de reunión, por 2 o 3 personas, que el resto se baje. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros hacemos lo que dice la Policía Nacional, nos bajamos a... Bueno, 3 compañeros nos quedamos registrando la petición de reunión. En este caso, Paco, Cabello, yo y otra compañera, y el otro se bajan a la concentración abajo, y de hecho no hay ninguna identificación de la Policía Nacional, ni ninguna cuestión más de la Policía Nacional. Ahí se acaba. Y supongo que como es un local público, porque es la delegación de turismo, habrá cámaras de seguridad donde se ve si la policía tuvo que forcejear con vosotros o no, o si sencillamente fue un diálogo y se actuó de forma pacífica. La policía tuvo que forcejear, ni además el informe de la policía pone que ellos no tuvieron nada que fue de la cosa tranquila. Y la acusación la ha presentado la cámara de seguridad no la ha presentado al juicio. Y de hecho, o sea, digamos que el relato posterior de que de donde viene la petición de 5 años de cárcel se hace posteriormente, se construye posteriormente. Además, porque con una contradicción, que dice, si hubiera habido violencia, porque dice que entramos con violencia, este es un poco el relato, entonces, entramos con violencia, pero cuando estábamos allí con la Policía Nacional, con la Guardia de Seguridad, con todo el mundo ahí, que podían habernos detenido perfectamente, claro, como no ha sido violento, o al menos haber pedido o denunciarnos, haberlo identificado, nadie hizo nada. Nadie de los que dicen que haber... Bueno, y luego no existe alguien que haya sufrido la violencia, porque en el mismo documento de la denuncia, el propio documento de los denunciantes, al párrafo siguiente de pedir 5 años por desorden público, amenaza, coacciones, no piden, reconocen no pedir ninguna sanción económica porque no hay ningún daño personal ni ningún daño material. Con lo cual, es una extraña violencia, porque si no se ha roto ni una maceta, si no hay ningún daño, no hay nadie afectado, ni personalmente, ni materialmente, no hay ni... Digamos, no se ha roto ni un boli y no hay ninguna petición de eso, es como extraño. Que a la misma vez te pidiendo 5 años de cárcel, pero eso está en el propio delito, está en el propio documento de la acusación y se puede ver. Claro, yo que un poco flipo porque, claro, supongo que el juez, al ver las cosas que se detallan, lo que se plantea, lo lógico sería que dijera aquí, esta señora es evidente que no estaba, puesto que estará en los cuadrantes de tu trabajo, de que estaba en otro lado. Estos señores, el informe de la policía dice que no ha habido ningún daño. Lo lógico sería que el juez dijera, mira, esto damos carpetazo, nos lo quitamos de medio, se acabó, lo metemos, lo archivamos y se acabó. ¿No sería lo más lógico de una circunstancia como esta? De hecho, al principio se archivó y luego de forma mágica se abrió. No sabemos si porque además de delegado de turismo, estamos hablando de justicia de la Junta de Andalucía y algo tendrá que ver. ¿Cómo? Perdona, ¿el delegado de turismo? El delegado de turismo era anteriormente, a las dos separadas, delegado de turismo y de justicia de la Junta de Andalucía. Ah, de las dos cosas. Anteriormente, con el anterior gobierno, era de las dos cosas. Ahora con el nuevo gobierno del PP, están separadas. Pero antes era delegado de justicia y del Partido Popular. De hecho, lo que ha contado María José, de la actuación de la Policía Autonómica enviada por ella. Es decir, que el propio... Sí, hay instancias de ello, claro, hay instancias. Al final, lo que nosotros planteamos es que está utilizando la primera usada de la policía autonómica para coaccionar a militantes del sindicato, porque también, en el caso de Vanessa, fueron 5 policías a darle una notificación, porque cosa sí. Que nunca pasa para que te den una notificación, por lo que, por desgracia, supimos que te den las notificaciones. De hecho, a mi casa, por poner el ejemplo, no han venido de la policía, que lógicamente viene, y no vino la policía autonómica, con lo cual pues hay indicios de que han utilizado la policía autonómica para sus propios intereses, que yo supongo que eso sí que era algo ilegal. Y por el lado del juez, pues sí, de que el otro problema que hay debería haberlo archivado. Pero estamos viendo como en otras causas de otros movimientos sociales, pues también uno de los problemas que tenemos es la judicatura. O sea, porque es evidente que no hay ningún indicio para mantener la cosa abierta. Pero como estamos viendo en otros casos, incluso en otros mucho más famosos, ¿no? Con el tema de Cataluña, sí. Ahora tenemos el tema del tsunami, pues los jueces también son responsables, algunos jueces que militan políticamente, mantener la cosa abierta. Y yo creo que en este caso, además del invento del delegado de justicia, con las pruebas actuales, tenía que estar archivada la causa. No debería ni estar preparándonos un juicio que nos tiene 5 años, cuando no hay ninguna prueba, ni presentan las cámaras de seguridad, que sería la única prueba, como has dicho tú, la que más fácil para haber resuelto fácilmente qué pasó allí. Pero incluso habiendo estado allí la Policía Nacional, también tienen la prueba, tienen la declaración de la Policía Nacional de que allí han estado y no hay nada roto, ni nadie afectado. Y como decimos, el propio escrito de la acusación, o sea, cuando la propia acusación reconoce que no hay nadie afectado, evidente que debería estar archivado. De hecho, yo cuando en la declaración, a mí no en ningún momento se me pregunta por la ocupación, se me pregunta que si pertenezco a la asociación y que si me manifiesto. Que si pertenece a la asociación Kelly Granada, sí, y si te manifiesto. Si me manifiesto. Esas son las preguntas que se me hacen. Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente, ojo por ojo, lente por lente. El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la sota al rey de basto. El agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre, todo lo endulzo con natre, bailo en la tumba del muerto, mentira todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Dime con quién andas y te diré go home. Los pajes son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso y preso van los soldados. Se premiaron los pecados, fusilamiento de jueces, en seco nadan los peces, será un acabo del mundo cuando en los mares profundos las arboledas florecen. Un torturador no se redime suicidándose. Pero algo es algo. L- los justos andan con grillos y libre van los perversos. 90 cobres un peso, 600 gramos un kilo. Los ricos andan rotosos, los gordos son raquíticos. Brincan los paralíticos sobre un filudo machete. 8 por 3, 27. Divide un matemático. Lo más grave no es el pecado original, sino las fotocopias. De asiento tienen el piano, tocan música en la silla. Caín es la maravilla para el Abel de su hermano. Camínase con las manos, los santos son pendencieros, bendicen a los rateros, se acuesta el perro en la cuna, debajo de la blanca luna el bebé muerde al rondero. Desde que los hijos educan a los padres, se acabaron los complejos de Edipo. Aquí termino el ejemplo, fue por el mundo al revés, y con la venia de usted al teatro lo llaman templo. Con fineza te contemplo, dice al bandido su presa, es más hereje el que reza, los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza. O sea que contra el optimismo no hay vacunas. Claro, y no hay más pruebas. Sencillamente que te preguntan y tú dices, sí, yo me manifiesto. Ya está. ¿Y qué cargo ocupo en la asociación? ¿Cargo político? ¿Qué? ¿Eres la presidenta ahora mismo? Sí, pero no un cargo político. No, sí, sí, sí, sí. Una representación de una asociación. Es que yo veo claro que es una represión para callar, para tapar la boca. Sí, para usarlos como cabeza de turco para... Para amedrentar a cualquier colectivo o a cualquier sindicato combativo que nos manifestamos en las puertas, sobre todo como era turismo. Y nosotros en hostelería pues tenemos un movimiento fuerte. Claro, es que estáis en una situación muy precaria y lleváis años peleando por ello. Un sindicato también es un movimiento fuerte, llevamos unos movimientos de ponernos en las puertas y presionar muchísimo. Sí, sí. La asociación también trabajamos juntos, mucho, la mayoría de las veces. Pues claro, es una cosa que no le agrada a mucha gente. Y entonces pues animamos también con eso a que muchos conflictos se en bares, en restaurantes. Sí, sí, sí. Y presionamos muchísimo y yo creo que es una forma de coger y querer reprimirnos y de querer asustarnos y de para que nos callemos y que nos llevemos esos conflictos adelante. Porque hemos llevado unos años, ¿verdad?, que si no era una manifestación era otra, de cortar granadas, de llevar mucha actividad y eso creo que esa imagen que se da de tanto turismo, de tanta de que estamos aquí estupendamente, sí, sí, sí, pues para que se vea que por detrás tan estupendamente no estamos. Que para que las cosas estén bien hace falta el esfuerzo de mucha gente que no se le reconoce. No. Y además, Todo esto ocurrió, ¿qué año fue el que ocurrió todo esto? Esto ocurrió hace 4 años. Hace 4 años y todavía sigue coleando porque en el fondo es otra forma de represión. Porque el tú saber que tienes un juicio y llevas 4 años sabiendo que tienes un juicio es una forma de ojito, que tienes una espada de Damocles aquí encima, que como te descuides te pego el garrotazo. Entonces, en el fondo, otra forma de represión, porque todo eso se podía haber solventado mucho antes y no estar intentando meter miedo. ¿Cuándo es la fecha? Porque teníais fecha de juicio ahora hace poco, que se ha suspendido. Sí, se aplazó el juicio ahora en febrero y la tenemos para junio. El 6 de junio. 6 de junio. ¿Pero el juzgado dio algún motivo por el tema del aplazamiento? ¿O? El aplazamiento se debió a que no se presentaron los testigos de la Junta de Andalucía y tampoco me presenté yo por parte de la abogada. Entonces, bueno, se tuvo que aplazar el juicio. Vale, vale. ¿Pero lo de la Junta de Andalucía tampoco? No, los testigos de la contratación no se presentaron. Ninguno de los cuatro. ¿Qué testigos son los que tienen ellos de eso? ¿Los delegados del...? En principio uno de los guardias de seguridad y la secretaria del delegado de turismo, creo. No sé, los dos no me recuerdo. Sí, sí. Vale. Y bueno, no sé cómo estáis de ánimo, tú, tu hermana, cómo lo lleváis el tema este. ¿Os está afectando mucho? ¿Lo lleváis...? Hombre, mi hermana, pues cuando le pasó esto, pues tú imagínate, cuando se le presenta a nadie como si fuera una delincuente, que se le metieron dentro de la casa con el coche y su niña pues estaba pequeña. Yo, pues lo mismo, cuando me llamó y me dijo el plan, y claro, te piden 5 años, yo digo, pero si yo no estaba ni allí. Vamos, yo ni me lo creía, yo decía, pero bueno, esto, pues bueno, pues creo un poquillo en la justicia, dices, pues esto no va a llegar. Yo de primera vez, pues no me pensaba que esto fuera a lo mismo, yo digo, pero Dios, ¿esto dónde va a llegar? Claro. Pero si es que esto no tiene ni peor, yo me, de verdad que yo me lo... Ella pues se agobia mucho más porque, hombre, normal. Y ella también está enferma y que está más enferma y que no es una cosa que... Ahora ya, y yo me pensaba que esto no iba a llegar a ningún sitio, la verdad, sí, porque sí. No tiene ni pie ni cabeza. Pero con esa cizaña y luego como fue también durante el proceso, que fue al comienzo de que estábamos con las movilizaciones y todo, y viendo la actitud chulesca, machista, vamos, no tiene nombre, la actitud de este señor, vamos, por llamarlo de alguna manera, pues ya la cosa, pues hombre, ya estamos viendo que es que ya no es que es por decirlo, de decir casi una cosa que no tiene, ya es que vemos que es que tiene otro sentido. Sí, sí, sí, van con mala leche a intentar. Porque va a un sentido... no es un sentido que diga porque se haya habido una equivocación o se haya, alguien haya dicho porque no, es un sentido de represión, es un sentido de como político, como querer callarnos, como un escarmiento, como diciendo vamos a darle a ellos caña para escarmentar, para que nadie se vaya a levantar. Utilizar el poder que lo tienen precisamente con utilizando a la policía que lleva pistola, utilizando a los jueces que llevan toga para reprimir y que eso. Los trabajadores y trabajadoras, en este caso vosotros. Los vamos a clavar para que nadie se quiera levantar. Porque otro sentido yo no lo encuentro. Sí, sí, no, vamos. Viendo los hechos, porque además, incluso lo que estamos hablando, si se hubiera roto algo, puede haberse caído. O sea, sin intención puede haberse caído algo, haberse roto algo, pero estando las grabaciones donde se ve que no hay nada, estando la policía donde demuestra que no hay nada, tú encima ni siquiera estabas allí. Está claro que esto hay una utilización por parte de los que mandan, de los medios del Estado para reprimir a los trabajadores. Pero los medios del Estado, ¿sabes lo que tienen que comprender? Que ellos están ahí porque no, el pueblo los ponemos ahí. Y nosotros los ponemos ahí. Y lo mismo que los podemos poner, los podemos quitar. Y a esta altura, a mí ya me da igual. A mí, a mi hermana y a Néstor nos da igual. Y si tenemos que ir a la cárcel, vamos ahí. Pero vamos a llegar hasta el final. Y si quieren guerra, pues guerra van a tener. Porque como dije en la otra entrevista, pueden ganar una batalla, pero ahora vamos a ver quién gana la guerra. Hombre, no tiene ningún sentido que ganen ni siquiera esta batalla. No es tiene que no sentido. La han ganado. No han ganado, no. Y está claro que cuando llegue el momento lo van a tener que sobreseer, pero claro, o tendría que salir a suelto. Pero claro, lo chungo además es eso. Poner los medios del Estado para reprimiros, para que paséis malos ratos, para tenernos peleando y ahí entretenidos. Lo importante de luego es eso, que tengáis buen estado de ánimo y ganas de combatir y ya está. Pues creo que lo que tienen que hacer, que eso, en lo que se está gastando el dinero, lo tenían que invertir en otras cosas que hacen más falta. Ya, pero como son ellos los que mandan, lo despilfarran como les dé la gana, es el problema. Pues no sé, ¿queréis comentar alguna cosa más sobre el tema? Pues no, comentar que nosotros, como ha dicho María José, estamos haciendo una campaña porque, bueno, nosotros creemos que esto es una cuestión política, no una cuestión técnica ni a nivel judicial, con lo cual, aunque has dicho tú, deberíamos de ser sueltos, bueno, deberíamos estar archivados, pero ya sabemos y estamos visto o estamos viendo casos, por ejemplo, los compañeros de los 6 de Zaragoza, los compañeros de la Suiza, de la CNT en Asturias, que han sido condenados, que ya están condenados a años de cárcel, pues en el caso de Zaragoza por manifestarse, por ir a una manifestación y que luego la policía dijera que habían estado haciendo disturbios, en el caso de los compañeros de la CNT por manifestar, por haciendo por plato un piquete que denunciaron a un empresario, que también les cayó. Entonces, estamos viendo que, por desgracia, yo creo que por la debilidad de los movimientos sociales, pues es fácil ir a la cárcel, aunque no tenga razón. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, se ha cumplido 3 años de que está Pablo Hasél en la cárcel por hacer canciones, con lo cual, la alerta de que, pues, a día de hoy es fácil entrar en la cárcel por la debilidad de los movimientos sociales y por la fortaleza de la derecha, tanto judicial como mediática, como política, como policial. Y nosotros decimos que hace falta la movilización de los movimientos sociales para conseguir esta solución, ¿no? Que esto fue la herramienta. Hemos organizado, organizamos anteriormente una manifestación primero de febrero, antes del juicio, que firmaron más de 30 colectivos de Granada, y ahora, de aquí al 6 de junio, pues también iniciaremos un ciclo de movilizaciones, obviamente el día del juicio, pero antes las manifestaciones, y también hemos estado en el Parlamento de Andalucía, en el Parlamento Europeo, en el que también vamos a denunciar a la Junta de Andalucía por represión sindical, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y vamos a llevarlo a todas las instancias que se pueda, porque ya en sí es un caso de represión sindical. Sí, clarísimo. De represión sindical, que es un derecho, hay que preguntar tanto a la de ley, un derecho fundamental, tanto a la Constitución Española como a la ley europea. Y ahí vamos a seguir, pues, además de los casos de difusión, obviamente participando en todos los programas, en todos los medios de comunicación, en todos los sitios donde nos den espacio, explicando el caso. Y planteamos también, porque nosotros siempre decimos que la cuestión de fondo no es que nosotros no hayan denunciado, la cuestión de fondo es que hemos sido denunciados porque luchábamos por una cuestión que no se ha resuelto. La cuestión que no se ha resuelto es la cuestión de la subcontrata, que al final es la vulneración de los derechos trabajadores, que es lo que nosotros nos movilizamos. Nos movilizamos por Vanessa, por el resto de limpiadoras, y de hecho estamos viendo que es un problema actual. Por ejemplo, tenemos compañeras de la limpieza de los CAD, de la Junta de Andalucía, que están en la misma situación. 150 trabajadoras de la Junta de Andalucía, que mediante la subcontrata que tienen no les pagan, no están cumpliendo el convenio, les pagan a tiempo, algunas no les pagan en meses, y eso obviamente se ve por la subcontrata, porque la subcontrata nosotros planteamos que es un cáncer para los derechos de los trabajadores. Mientras que ese cáncer sigue ahí, se repetirá, sea la represión sindical, sea el caso de incumplimiento del pago, de incumplimiento del convenio. Está también el caso de las PETI, en el sector de la educación, que hicieron una huelga indefinida hace poco y estaban movilizándose. También su contratación, en este caso de la Consejería de Educación, con los mismos problemas, porque ya decimos, o sea, las subcontratas se están haciendo para robarle a los trabajadores con dinero público. Y entonces nosotros estamos llamando a que, además de que no consigamos la solución, obviamente, pues con el resto del colectivo y sindicatos nos movilicemos para que bajen las subcontratas, que hay que exigir que este modelo, que recordemos que en Andalucía lo implantó el Partido Socialista, y que ahí lo mantiene obviamente el Partido Popular, que se debe retirar, ¿no? Que mientras que eso no pase, pues hay miles de trabajadores en la Junta de Andalucía, también pasa en otras instituciones, pero estamos hablando ahora de la Junta de Andalucía, que se le están recortando los derechos laborales. Entonces, esto es la lucha que llevamos nosotros de fondo y que hay que continuar hasta que las subcontratas dejen de estar, que con dinero público haya trabajado público. Que además encima no es que sea barate, precisamente muchas veces se encarece, porque muchas veces dicen es que sale más barato los subcontratos, mentira, porque luego esa subcontrata pues tiene una serie de personal que al margen que no está allí en ese tajo y hace que sea más caro, o sea que encima no es eso lo barato. Pues bueno, pues estaremos. Se ha demostrado que no. Que primero que son más caras, pero además, eso que dicen de abaratar, eso es lo que decimos al final, inversión. O sea, inversión en trabajo digno, en que se cumplan las leyes laborales, que sería una inversión y no un gasto. Un gasto son, por ejemplo, el gasto militar. Eso sí sería un gasto. para nosotros es una inversión en los derechos de los trabajadores, que es que la gente cobre bien, que además repercute luego en la sociedad, que los trabajadores vivamos mejor, que por cierto, siendo dinero público, son los propios trabajadores los que estamos pagando eso, con lo cual, que si quieren ahorrar, que ahorren en otro sitio, que recorten en otro sitio. Pues bueno, pues nada, mucho ánimo por nuestra parte, estaremos en contacto. Cuando ya estemos más cerca de lo del juicio, si hay cualquier novedad, pues no dudéis en avisarnos y esperemos que esto lo podamos celebrar, que han perdido también esta batalla, a pesar de los malos ratos que nos hayan hecho pasar mientras tanto. Gracias por dar la voz y por mantener informado por el conflicto. Venga, gracias. Venga, muchas gracias por ofrecernos este espacio. Y dale mucho ánimo a tu hermano. Claro, yo se lo daré. Gracias de parte de la mía. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo. Nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Como decía Alfredo Zitarrosa, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Hermanas también, estas trabajadoras de Kelis Granada y de otros tantos sitios donde el sistema quiere aplastarnos a los de abajo mientras nos intenta deslumbrar con la vida de los de arriba. Lo mismo que están haciendo con Gaza, aplastarlos, machacarlos, mientras dicen que Israel es la única democracia de la zona. Pues ya vemos cómo es la democracia de Israel, parecida a la nuestra, solo que en este caso no tenemos palestinos a los que bombardear el Estado español. Con reprimir a sus sindicalistas o con reprimir a la gente que protesta o con seguir vendiendo armas a ese Israel que bombardea y masacra hombres, mujeres y niños, es suficiente por el momento. No sé si los demás lo pensáis, yo estoy convencido que el día que necesiten disparar en nuestras calles contra nosotros mismos, tampoco tendrán problema. Lo han hecho antes, lo pueden seguir haciendo en el futuro. No sé si es una visión pesimista, realista, pero sinceramente confío poco. Los que hacemos este programa, quienes hacemos este programa, confiamos poco en la actitud justa de nuestros gobiernos y funcionarios que están ahí para ejercer la presión del gobierno. No confiamos nada en los que se cuelgan un arma por un salario. Pero que no queremos que olvidéis, porque nosotros tampoco olvidamos a Palestina, os animamos a participar en todas las movilizaciones que está habiendo estos días. En la calle tenemos que seguir saliendo a reivindicar que nuestros gobiernos son cómplices y que no queremos que sigan actuando así, ni con Palestina, ni con ninguno, ni con Ucrania, ni con ningunos otros. No nos creemos sus mentiras. Y hasta aquí el programa de hoy. Os animamos a varias cosas, a que sigáis apoyando al pueblo de Gaza por su libertad. Paysans, inmigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Que tantas personas asesinadas por Israel y por la complicidad de nuestros gobiernos no sea en vano. Que apoyéis a estos compañeros y compañeras de Kelis y del Saad que están siendo reprimidos, como a tantos otros a los que se les cuelgan San Benito, como a María José, para amedrentarnos a ella y a todos los que estemos alrededor. Face à la loi du marché, c'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, il n'y a qu'une seule règle. Recordaros lo que os decíamos al principio del programa, a Radio Almaina también nos persiguen, quieren callarnos y necesitamos ese apoyo económico que os estamos pidiendo para poder hacer frente al contencioso administrativo en el que nos hemos tenido que meter y para poder seguir trayendo programas como este, que esperamos os sean de interés. Quizás la forma en que llevo el programa no sea la más profesional ni la más óptima. Mi voz no sea la más radiofónica. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers. Y mis muchas limitaciones personales no hagan de este programa una maravilla de la técnica y de la radiofonía. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas de... Sinceramente hago lo que puedo y si alguien me puede pedir más, lo siento, no doy para más. Chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Menos mal que en Radio Almaina hay otros compañeros y compañeras que hacen unos programas excelentes y que merecen la pena escucharse. Dans nos veines, maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix, on lâche rien. Espero que a pesar de las deficiencias, los temas que os traemos en estos Hoy desde aquí, que ya llevamos 220, sean de vuestro interés. Pensad que aquí, hombre, no justifica el que nadie cobremos, no justifica la calidad de los programas, por lo menos el mío. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Porque a pesar de la calidad, seguiré aquí dando la tabarra.